Charrones que le damos, carnitas. Ay, que son crema, que son fresco, María. Chicharrón carnitas. 88, 96. cosa que haya hecho Gabi. Ya chingo. Ya chingo, mamita, ya chingo.